Radio Tango. La utopía es que haya un público significativo como para que los grupos puedan funcionar de manera regular, no se desarmen, se pueda visualizar una proyección donde, digamos, no se caiga en el desánimo de hacer para que no haya ninguna respuesta. Y entonces la utopía sería esa, y eso supongo que yo, que tarda mucho tiempo en lograrse, pero para lo cual es fundamental la difusión de lo que se hace, más que te den una fecha en tal o cual lugar, aunque cada tanto. El tema es llegar, viste, a que todo el mundo, aunque sea, tenga en la cabeza la idea de que existen grupos de tango hoy en día, y que no, el tango no se murió con Troilo, ¿no? Buenas noches, esto es Fractura Expuesta Radio Tango. El que hablaba recién es el contrabajista Oscar Pitana, líder del sexteto Agua Pesada, miembro de lo que se llamó en alguna vez Máquina Tanguera y también de la Unión de Orquestas Típicas. Aquí en reiteradas ocasiones, desde el programa, charlamos sobre cuestiones y problemáticas que modifican la cultura y el tango en particular. En esa cotidianeidad es bueno hacer cada tanto un ejercicio. Está bueno, por ejemplo, recordar cuáles son las bases sobre las cuales hacemos lo que hacemos. Nuestras utopías con el género, con la cultura, nuestro rol en la época que nos toca vivir y las raíces de un trabajo cultural que sin dudas tiene ideología. El tango no murió con Troilo, aunque a veces eso parezca. El deber, entre comillas, que uno siento que uno debería tener es el de hacer sus propios temas, ¿no? El de encarar un poco la propia obra, porque me parece que desde el mediado de los 90, ponele, lo que hubo fue como una especie de redescubrimiento del tango y un aprendizaje, sobre todo de los músicos que surgían ahí nuevos, y una comprensión del género, viste, de la historia, de saber quién es quién, de poder diferenciar los estilos y de conocer por qué surgió tal cosa, cómo se fue dando la cosa. Entonces, lo primero es dominar, entre comillas, eso, ¿no? Y a partir de ahí, creo que lo que se dio naturalmente es que el paso posterior es pasar a componer. Y creo que eso es lo que está pasando desde hace un par de años. Se fue expandiendo mucho, que no tiene que ver con una repercusión después de público, porque, qué sé yo, ¿no? Y muy poca medida, quizás, ¿no? Igual, en virtud de la poca difusión y qué sé yo, tantas cosas. Entonces es más una necesidad de los músicos esto que otra cosa. Y me parece que el camino va por ahí. Quizás no haya una reproducción inmediata, pero yo creo que con el paso del tiempo eso va a dejar una marca de la época, por lo menos. Que nunca va a ser algo de gran repercusión masiva ni nada de eso, pero además creo que es el único camino posible como para encontrarle sentido, porque si no es la reproducción eterna, digamos, de lo que ya se hizo. Me parece que está agotado artísticamente, ¿no? Laboralmente es otra historia, pero artísticamente está un poco agotado. La reproducción eterna y los nuevos tangos, la marca de nuestra época. Fractura Expuesta es un programa que surge de la cultura porteña. Hace 6 años que estamos en la difusión del género y lo que falta en materia de difusión es abismal. Como también decimos a menudo, el tango no será televisado. El tango, sin embargo, está en la calle y en la cultura. La ideología siempre está presente. Su ausencia fue producto o es producto de las consecuencias de una ideología. Es resultado de una serie de cambios políticos, económicos, de penetración cultural, de idiosincrasias y también de bastardeo de la producción nacional. El tango todavía está ausente en muchos lados. Su renacer, su despertar, su reverdecer también es consecuencia de otra ideología. Y cuando En Fractura Expuesta, o generacionalmente hablamos de identidad, lo hacemos con toda la carga simbólica de la palabra. La identidad también se construye en el presente. ¿Y por qué lo resaltamos desde un programa de tango que justamente difunde el presente? Porque a veces la tradición, la reivindicación de la tradición, se olvida del presente y en consecuencia se vuelve contraproducente porque se aísla lo que se hace en la actualidad. Somos nosotros también los que hacemos el tango, los que escuchamos, los que lo componemos y los que lo difundimos. Plantarse contra la penetración cultural también es ideológico, vaya si no. La batalla cultural forma parte de lo que aquí se difunde. De cada nota que suena en Fractura Expuesta, nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto. El tango cumple un rol determinante en nuestra esencia latinoamericana. El tango vuelve de las manos de las utopías. Fractura Expuesta, exponemos la fractura. Para mí, hacer tango es una reivindicación política de una identidad. Y más allá del gusto por la música en sí mismo, ¿no? Es tan importante una cosa como la otra. Yo creo que si el tango, para mí por lo menos, no tuviera esa carga y no lo hubiera metido yo tan de lleno, quizá hubiera ido más tangencialmente. Pero lo importante para mí es quizá frente a, ¿no?, un maremoto así de productos y de ideas y de conceptos globalizantes, por decirlo de alguna manera, creo que la única reacción positiva que podíamos tener es defender la cultura propia, en este caso nosotros con el tango. Mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores, el tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita Luis Urquiza, director y guionista del cortometraje ¿Dónde está el maestro?, que narra el ataque violentísimo y desaparición de la escultura de Osvaldo Pugliese en el año 2007. En la sección que es el tango va a responder en este caso el cantautor Alfredo Tape Ruin. Los mendocinos Altertango estuvieron en Buenos Aires y nuestro cronista Sebastián Linardi estuvo allí y hoy está aquí para contarle cuántas veces dije estuvo el verbo estar en esta presentación. Y tal como siempre tendremos música, agenda de conciertos, noticias y renovación de todo, pero todo el gabinete radiofónico de este programa, que no es de culto, es sagrado. ¿Y cuántas? Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se está tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Jazz en blanco y negro. Fractura expuesta Radio Tango. Hola, ¿cómo les va? Ahora sí, los saludamos formalmente. Arrancamos una nueva emisión más de Fractura Expuesta Radio Tango, tal como lo escuchaban ahí. En este caso, en nuestro nuevo día, ahí Nicolás Esquivel lo hizo como corresponde, con las herramientas que tiene a través de la edición de sonido. Con una pico del oro, lo dice. El audio, la palabra, sí, una pico del oro, un pico, una pala y una llave francesa. Indispensable tener una llave francesa en casa, la casa, en cualquier casa. Esta es una recomendación que hacemos desde acá. Sí, y un destornillador Phillips. El Phillips es ese, el que no tiene la cabeza ancha, sino que tiene, claro, como cuatro vértices. Bueno, como les decía, arrancamos nuevo día aquí los jueves a las 10 de la noche. Antes estábamos los lunes, ahora arrancamos los jueves. Y ya es en blanco y negro, pasa a los lunes y nosotros estaremos aquí. Emisión 277 de este lunes 9 de julio, Día Patrio, que ya está finalizando. ¿Cómo vas, Germán? Ahora te saludo, sí. Y es raro, me va bien, es raro porque... Noto que en este nuevo día también tenés una preciosa chomba, sí. Chomba, porque es chomba. Sí. Tiene que ver con la ocasión, con el cambio de día, el cambio también de... ¿Porque a vos te parece que está mal venir de no, chomba? No, me encanta esa chomba. Ah, bueno, además bueno. Me encanta la palabra chomba también. Sí, sí, sí. No, no responde a nada. Está fresco pa' chomba, además. Está fresco, está tremendo. Y estaba en jogging, pero me tuve que poner un pantalón de Shein para venir. Porque hoy, o sea, en realidad y en general... Pantalón de chomba no existen, pero en general, y esto es una... Bueno, contar, viste que es muy lindo contar el trasfondo de la radio, siempre el 90% de los trabajadores de las emisoras en los días feriados están en jogging. El 90%, sí, sí. Uno lo ve, el operador Nicolás Esquivel en jogging. Yo desconfío un poco de la gente que se pone jogging nada más los fines de semana. Y se viste casual, ¿viste? Sí, sí, sí. Me da un poco de cosas, no sabría. En C5N deben estar todos de jogging. Todos de jogging. No, acá el 80%. Está Nacho Borda también de jogging. Sebastián Linardi vino de jogging. Uh-huh. Bueno, y así la gente del informativo están todos de jogging. Yo no. Y yo tengo una chomba. Y no sé qué te pasa. No sé si sería lo mismo, ¿eh? No sé si sería... Bueno, hoy no nevó. No nevó, pero... No nevó, yo tenía había tirado la premonición el lunes pasado. Bueno, pero hizo frío, me conformo con eso. Un frío de locos, pero el tema, a esto iba cuando empecé a disparar para sí, todos sí, lados. Y como hacemos habitualmente, a disgregarnos. Exacto, que es que parece domingo, ¿viste? Bueno, es un feriado, está mañana para la administración pública también... Hay asueto. No se trabaja. Sí, así que la verdad que para mí no es jueves. Hoy tengo un quilombo en la cabeza importante. Bueno, por eso te vas a poner el jogging en cualquier momento. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador de la emisora. Estamos aquí en la 530, La Voz de las Madres. Germán. Sí, queremos agradecer a Carlos Gropa, que... es el director, el editor de la revista Tango Reporter de Los Ángeles, que nos envió el número de abril de 2009 y julio de 2009, donde él ha levantado justamente dos editoriales. Uh-huh. Una de Maximiliano Jorge Aníbal Senkiu y la otra una mía. Esto sale en Los Ángeles, así que nosotros no la podemos buscar. Gentileza de él, nos envió estos dos ejemplares, así que le agradecemos. Por ejemplo, mi número es Tango Reporter El Tango en Puerto Rico. A mí me tocó otro, que es se publicó en García Lorca y El Tango. García Lorca y El Tango. Bueno, igual si quieren información sobre esta revista que se edita allá en Estados Unidos, tangoreporter.com. Exacto, y el blog tangoreporter.blogspot.com. Porque hay un par de... Por ejemplo, hay una nota de Francisco García Jiménez, que debe ser algo de García Jiménez. Bueno, hay mucho material que pueden chequear. Hay un dibujo del Andrew. Bueno, de la contratapa es de... Es una revista que puede tener muchísimas cosas. Igual, gracias a Carlos por enviarnos desde allá el material editado. Y justamente a Ricardo García Blaya, que es el director del sitio todotango.com, que también escribe... Me siento muy bien, bueno, Estamos entre los mejores. Estamos hermano, entre los mejores. Como corresponde. Bueno. Pará, ¿cuánto no sale? No sé si... ¿Dice el precio? Sí, $5 me parece. 5 dólares. $5 es un montón. ¿La podemos vender? Sí. Cotizarla en bolsa. ¿Qué estamos en 5 por 4? 5 por 3 con 80. Claro, pero casi 4. 20 mangos. No, si nosotros somos millonarios. Vamos a escuchar un tema que cuenta una historia. La cuenta Fito Páez. Vamos a escuchar a Fito Páez. Una historia que de tan bien contada parece real. Y es muy tanguera además. Y combina 3 estilos musicales. Epa. Iba duro, pero armado hasta los dientes por la vida. Y no había otra, lo tenía que hacer. Iba solo a Puente Alsina y veía policías en los bares y en la calle también. Les llevaba unos tangueros, 15 mogras del abuelo, que era el capo de la calle Tomás. Tomás de Anchorena, la del chofi, de la mala y de la buena. Toman todos, pero no la morta. Paranoica fierita, te cargabas una cantidad. Se encontró con los tangueros, unas perras, un tumbero, 2 modernos que fumaban mucho crack. Y un pirómano bombero, todo en un pequeño agujero. Y él decía, le gustaba incendiar. Pero él era tan, tan bueno, que siempre apagaba el fuego. Que tenía la ilusión de crear un planeta imaginario para amar y hacer daño, donde no esté prohibido desear. Buenos Aires igualito que en los tiempos de Roberto Arlt. Él sabía que guardaba la mandanga en una media, en la viola, en el ropero o en el sucio bandoneón. Los tangueros eran viejos, muy dementes, muy despiertos. Si podían no pagar, les resultaba mejor. Y nunca tomaban mucho, le vendían a los giles para que se den coraje, fuerza, coraje y valor. Miserables mercachifles, esto ya parece un chiste. Me pagan o les hundo uno a uno el cañón. Se llevó toda la merca, al tumbero lo hizo socio. Y el abuelo así un buen día lo recompensó. Le dio al magro caballito hasta el parque Rivadavia. Le dio más que un porcentaje y una gran comisión. Que no hiciera mucho ruido, que no fuera presumido. Guarda con los de la noche, guarda con el rock and roll. Los consejos le sirvieron, fue ganando su respeto y fue clásico y astuto con la tradición. Y así se cargó al abuelo, se quedó con todo y no desanimó. Paranoica fierita, iba armado hasta los dientes, pero ahora 30 años después lo eligieron empresario metalúrgico del año. Y los muchachos sé que lo quieren comer. El tumbero ya no es socio y le vigila los negocios y lleva chicos del comedor. Popular y solidario por la patria, y en el baño les ofrece sueldos altos y pasión. Le gustaba el rubiecito de ojos verdes, ese es un bombón. Le decían el polaco y por un par de borlacos cocinaba guiso en el comedor. Que no era ningún boludo, se grabó todo en Walkman, sus gemidos y los de su patrón. Las promesas de los viajes, matrimonio en Filipinas, los pedidos de la ropa interior. El tumbero lo sabía, el polaco era su Otelo y él su Yago para hacerle un favor. Paranoica fierita, Juan Levinsky se te enamoró. ¡Vamos a la Habana! Escuchamos Paranoica, Fierita Suite, de y por Fito Páez. Cualquier coincidencia con la realidad es pura ficción. Sigo leyendo el Tango Reporter, que es distribuida en California, la costa este, Nueva York, New Jersey, Miami. Yo me estoy dando diqué. Texas, bien. Nevada y Puerto Rico. Además se puede consultar, en fin, en varias bibliotecas. Pero me llaman la atención dos cosas. Primero, que hay varias publicidades donde se venden 18 discos de música tropical, que son... ¿Cuánto? $180. Me parece que no llego, ¿eh? Bueno, $10 cada uno. Y después... No tengo cambio. Otro muchacho que vende 30 CDs de Astor Piazzolla por $175. A $6 cada uno, te lo aclaran abajo. El mercado yankee del tango. Pero lo más importante es Rincón Argentino. Para el los angelenses medios, Carnicería Latina, milanesa preparada, vinos importados. Esto es en East Colorado, Green Day, en fin, Los Ángeles. Este programa se escucha en Los Ángeles, señores. Salud. Fractura Expuesta Radio Tango. Poné más aguda esto. Una prueba de sonido. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Infinita. Gracias. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:26 en la noche porteña, 77 grados Fahrenheit, la temperatura. Títulos. El alcohol en gel mata al tango y un bajón el día del bandoneón. El alcohol en gel mata a todo, incluso al tango. Así se titula un preocupante informe de la Academia Nacional del Tango de Connecticut y de la J.P. Morgan. El informe indica que a raíz de la pandemia y de la paranoia generalizada, los empresarios del tango for export abandonan el negocio del 2x4 para dedicarse de lleno a la fabricación del alcohol en gel, que ya se ubica detrás de la soja y de la fabricación artesanal de barbijos. En otro ángulo grave de la información, autoridades del gobierno porteño prohibirían bailar tango, ya que el abrazo es súper contagioso de la gripe AH1N1 hundido. En ese sentido, sugieren bailar el tango con barbijo de espalda, abrazados con los codos a un metro de distancia, bañarse en alcohol con gel entre tanda y tanda y fusilar al salame que le tosa cerca de los jurados. ¡Hay conmoción! Confirman que en el día del bandoneón los bandoneonistas no levantarán ni una minita. Expertos en la materia sostuvieron hoy que estos especialistas en manosear ese gusano con botones no podrán conquistar ni seducir a una maceta pese a la celebración del próximo sábado. Según se adelantó, el hecho de que se festeje el día del bandoneón no representa para los ejecutantes una suba en su sex appeal, a pesar de que ellos así lo quieren. Es más, aparentemente el fracaso rotundo de aprovechar la volada para ganarse minitas se sumaría a una ausencia patente de llamadas telefónicas y saludos personales. Hay desilusión en el gremio de los bandoneonistas. 22:28 en la noche porteña. El pronóstico anticipa que la ciudad seguirá vacía y eso te hace dudar si la gripe A es mala o es buena. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Aníbal y Carmelo. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse un cuadro de fiebre repentina, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, no se automedique y acuda al médico. Colabore para no contagiar a otros. Manténgase en su casa y en reposo. Tosa y estornude orientando hacia abajo su boca, sobre el ángulo interno del codo, evitando proyectar el virus, y no lleve sus manos hacia su boca para no llevar el contagio a todo lo que toque. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. 4382-932743. 2317-8293-27 para dejar mensajes. Ya está aquí en el estudio, en la radio de las Madres, Luis Urquiza, el creador del corto pugliesano ¿Dónde está el maestro?, que vamos a charlar en un rato con él. Y también tenemos otros modos de comunicación. Exacto, fracturaexpuesta@madres.org es nuestro correo electrónico, y fracturalaire@hotmail.com es nuestro mensajero instantáneo, más conocido como Messenger Tanda. Y seguimos hasta las 11:30, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta, Radio Tango. En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva, yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por... Mr. E. Los miembros de este programa no escuchan tango desde chiquitos. Eso los hace geniales. Favorezca el boca a boca de Fractura Expuesta Radio Tango. 1, 2, 3, 4. Estamos en el aire. Seguí escuchando AM530. Noticias en la voz de las madres. La hora 22:31 minutos en Buenos Aires. Cielo despejado, la temperatura 9 grados, humedad 56%. Evel Petrini aseguró que al viajar a Washington y El Salvador por la crisis en Honduras, la presidenta Cristina Fernández demostró claramente su posición democrática. Así lo expresó en la habitual marcha de las madres en Plaza de Mayo. Es muy grave la situación en Honduras. Los golpes cívicos militares que usurpan el poder de los gobiernos elegidos por su pueblo no pueden ser más tolerados y menos apoyados por ningún país. Es muy peligroso que vuelvan los asesinos que tanto dolor, atraso y muerte trajeron a estas tierras de las manos de los poderes económicos y eclesiásticos, que siempre quieren acallar, reprimiendo a aquellos que sí trabajan por la liberación de sus pueblos. Muy preocupante, en especial para Latinoamérica. Hemos logrado gobiernos populares, por eso debemos estar atentos y preparados. No dejar avanzar de ninguna manera este golpe a Honduras. Por eso es imprescindible la unión unilateral contra todo golpe de Estado. ¡Excelente! Una vez más, Cristina, que de inmediato fue a acompañar y apoyar con sus otros presidentes y personalidades para la reintegración del presidente Zelaya a su país. Demostró claramente su posición democrática, la que afirmó plenamente en su discurso de hoy en Tucumán. La integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Madres de Plaza de Mayo aseguró además que seguirán apoyando al gobierno de Cristina Fernández. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 9 grados, humedad 56%, la hora 22:33 minutos. Noticias 530. Comunicar, escuchar, sentir, compartir. La voz de las madres, un punto de encuentro. AM 530, la primera de la izquierda. Frente al avance de la gripe A, AM530 te informa cómo diferenciar los síntomas de una gripe común y de la gripe A. En el caso de la fiebre, la gripe común no llega a 39 grados. En la gripe A, hay un inicio súbito a 39 grados. En el dolor de cabeza, en la gripe común es de menor intensidad. En la gripe A, es intenso. Los escalofríos en la gripe común son esporádicos y en la gripe A son frecuentes. El cansancio en la gripe común es moderado y en la gripe A es intenso. El dolor de garganta en la gripe común es pronunciado y en la gripe A es leve. La tos en la gripe común es menos intensa y en la gripe A es seca y continua. El moqueo en la gripe común es fuerte y con congestión nasal. En la gripe A es poco común. Los dolores musculares en la gripe común es moderado y en la gripe A es intenso. El ardor de ojos en la gripe común es leve y en la gripe A es intenso. Datos brindados por la Organización Mundial de la Salud. Sentados al cordón de la vereda. Abuelo, la promo. Gracias, Abril, por recordarme que invite a los oyentes a disfrutar los sábados 7 a 9 las historias, las noticias y la música en el programa decano de la colectividad uruguaya. Volvió la murga,

los días jueves, así los días miércoles, perdón, así que no, me han tratado muy bien, me dieron saladitos cuando entré. Bien, un canapé. Sí, y bueno, y estuvimos ahí viendo cómo la gente baila porque yo no bailo. Bueno, escuchamos a John Lennon haciendo... ¿no era John Lennon? Pará, ¿qué era? ¿Esto estaba en el guión? ¿Qué era? Ah, la yumba. No la conozco. La yumba. La yumba, mirá. ¿Y qué? Ah, Pugliese. ¿Sabés quién no conoce este tema? No la conocía. ¿Sabés quién no conoce? Yo pensé que era Lennon. Tenía acá en el guión que era... Que John era Lennon. Sí, sí. ¿Por qué? Pero a Pugliese no lo mató nadie. No, pero este tema no lo conocía, el de la yumba, ¿eh? Bueno, justamente eso dijo Susana Jiménez una vez en su programa. Bueno, Susana Jiménez no conoce muchas cosas, así como nosotros tampoco. Conocemos todas las cosas que hay en este gran mundo. Pero ella conoce un par de cosas que, bueno, que nosotros no y, bueno. Es cierto. Momento de entrevista.